De las tierras de Valle Hermoso. Hablábamos con el doctor Emilio Rodríguez y esto nos decía. Bueno, hemos concluido después de un análisis profundo del empeño del fiscal en la causa Valle Hermoso, hemos decidido presentar también ante el Consejo de la Magistratura un pedido de apertura del juzgado de enjuiciamiento en contra del fiscal de la segunda circunscripción de Chile, el doctor. Por más desempeño en su función de la institución. Especialmente nosotros en el petitorio estamos solicitando que el Consejo de la Magistratura y en su caso el juzgado de enjuiciamiento tome las medidas pertinentes. Y nosotros creemos que tan grave, si el mal desempeño ha sido de una gravedad inusitada, que seguramente tiene que llegar a la institución. Ayer se trasladó la denuncia de ustedes. El juez Ramos hacía la comisión investigadora, eso se está trabajando. Y eso nosotros nos deja como presentantes, nos deja conforme porque el Consejo de la Magistratura le ha dado el trámite de rigor. Una de las opciones era rechazar allí a la denuncia, pero atento a la consistencia, a la solidez jurídica y a las pruebas de peso que hemos presentado, se ha dado el trámite, se nombró, se designó la comisión investigadora y ahora tienen 15 días para pronunciarse al respecto. Hay alguna objeción en el caso porque una integrante del Consejo de la Magistratura es hermana justamente de Miguel Nader, y hablamos de Graciela Nader, la secretaria de Gobierno. Formalmente nosotros en esta presentación estamos planteando la recusación de la doctora Graciela Nader como por una causal de inconsequibilidad que no puede estar siendo y al ser miembro integrante del Consejo de la Magistratura no puede actuar en esta causa porque quien está acusado es el fiscal, su hermano, el doctor Daniel Nader. ¿Esto también le cabe por el juez Ramos, no? No, por el juez Ramos, nosotros no nos consta que haya alguna amistad o enemistad o parentesco. Esto es directamente la recusación a la doctora Nader es por ser hermana del fiscal en esta causa de amparo. Bueno, hasta allí la palabra del doctor Emilio Rodríguez. Sergio, en estos momentos se está haciendo la presentación ante el Consejo de la Magistratura pidiendo se investigue y se, digamos, revise la actuación del doctor Daniel Nader como fiscal de Chilecito por su actuación en las tierras de Valle Hermoso. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a lo que nos decía el doctor Rodríguez, no piden específicamente lo que es la destitución. Sin embargo, hace referencia a que por lo desprolijo de su actuación le debería corresponder la destitución, pero además piden el apartamiento de uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura, como es la doctora Nader, actual de secretaria de Gobierno, por un tema de consanguinidad, ya que es hermana del doctor Nader, fiscal de Chilecito. Por lo tanto, en eso deberá resolver el Consejo de la Magistratura, pidiendo se constituya el jury de enjuiciamiento para este profesional. Esto acaba de ocurrir, están en estos momentos haciendo la presentación los doctores allí en lo que son los tribunales de la provincia. Bueno, Claudio, entonces importante la información, lo de Nader, ¿no? Lo del pedido de Nader también se agrega, ¿no? A la cuestión que investiga el Consejo de la Magistratura sobre el juez Ramos, también todo relacionado con este tema de la venta de tierras en Valle Hermoso. Seguro, seguro. Así que bueno, vamos a esperar entonces a ver qué es lo que definen los tribunales y fundamentalmente la actuación del Consejo de la Magistratura que va a tener que resolver con respecto a este tema. Y también resolver con respecto al pedido de apartamiento de la doctora Nader, por lo cual en caso de ser así va a tener que asumir para esta causa específicamente el suplente que tiene la doctora Nader allí en el Consejo de la Magistratura. Muy bien, gracias Claudio por la información. Hasta luego. Hasta luego. En la calle. Móvil. muy bien ahí como... No, qué barbaridad, que está redespierto el señor. Está redespierto, mire que yo hasta ahora ya comienzo a dormirme por el tema de la siesta. A usted, claro, se acostumbró a dormir la siesta. Claro, ahora me acostumbré a dormir la siesta, así que ya estoy media. Pero está ahí, está José ahí. Con todas las luces. Con todas las luces, no. Tiene todas, ¿eh? No, él está con la batería completita de temprano, ¿sí? Una barbaridad. Vamos a seguir con este tema de la inseguridad, con esto de los hechos tan dramáticos que han sucedido en estos últimos días, ¿no? Con casos tan escalofriantes, ¿no? Esto tiene que ver, ¿no?, con la detención de otra persona más. Hizo declaraciones, ¿no?, el jefe de la policía bonaerense, Juan Carlos Paggi, informó hoy que a Matías Berardi, ¿no?, el joven secuestrado y hallado asesinado ayer en Campana, le efectuaron el disparo en la espalda cuando estaba en cuclillas o agachado. Claro, a medida que avanza la investigación, Sergio, se van dando a conocer, bueno, estos detalles escalofriantes. Un joven en el que la familia ya estaba dispuesta a negociar con los secuestradores y que sin embargo no temblaron lo más mínimo. Totalmente. Para directamente desarrollar este tiro, ¿no? Sin darle lugar a defensa ni nada por el estilo, ni la intención de sus padres de poder salvarlo. Exacto. Bueno, hay cuatro detenidos que tienen antecedentes, uno de los cuatro detenidos tiene antecedentes y otro es un menor de edad. Lamentable lo que se puede conocer. Bueno, lo que dijo Juan Carlos Paggi, que es el jefe de la policía bonaerense, es que el disparo fue uno solo y por la trayectoria, la palabra de los peritos y médicos que fueron al lugar, evidentemente puede haber estado en cuclillas o por lo menos inclinado, y en esa situación le efectúan el disparo. Paggi empleó varias veces los términos llamativo y extraño a la hora de hablar del desenlace del secuestro, ya que aseguró que la familia Berardi estaba dispuesta a negociar. Es un crimen atípico en la medida en que no tiene explicación alguna por qué lo mataron. La familia estaba dispuesta a negociar. Nosotros teníamos los mejores especialistas y la justicia federal desde el minuto cero estaba dirigiendo la situación y la investigación. En ese orden se cortaron las comunicaciones, las negociaciones, y luego esta lamentable noticia de que el chico había fallecido. Increíble, ¿no? Sin piedad prácticamente. Comenzó todo con un pedido de 500 pesos, que no era nada. No era nada, no, muy, nada. Muy pequeño. Que si hubiese sido esa la cantidad, era algo que se tendría que haber resuelto en pocas horas, exactamente. Uno por 500 pesos puede pedirle a cualquiera poder juntar ese monto. Se solidarizan, ¿no?, con eso. Es seguro. El jefe de la fuerza bonaerense dijo que ni él ni los hombres a su cargo se quedaron con esa resolución y que comenzaron a trabajar para esclarecer este crimen. Ya hay cuatro personas puestas a disposición de la justicia. Con las pruebas que hemos colectado, creo que amerita que la justicia resuelva la situación procesal de cada uno, dijo Paggi, quien detalló que se trata de hombres y mujeres que se sospecha estuvieron vinculados al secuestro y el crimen de este adolescente. Increíble, la verdad que increíble lo que ha pasado entonces, y que se agrega, ¿no?, a este listado, digamos, de hechos y sucesos que han venido pasando, ¿no?, hace poco tiempo, no solo en Buenos Aires, sino en distintas provincias argentinas, ¿no? El tema de la inseguridad, que todavía es una materia pendiente, solución, ¿no? No hay una solución para eso, ¿no? Increíblemente siguen sucediendo casos y, bueno, lamentablemente familias que quedan totalmente destruidas, ¿no? Completamente. 11:36 minutitos, no, 33. Para después, ¿me va a contar algo de Greenpeace? Tengo otra cosita para contarle. ¿Otra más? Sí. Ah, bueno, está bien, yo me adelanté bien. Sí, para después. Eso para después. Música ahora, señores, la última parte ya de nuestro programa. Hasta las 12, Encuentro Nacional. Three good gifts, you can't sing that and tonight. I need no permission.